Buenas tardes, estamos en Radio Espacio 107.3. Mi nombre es Karen Raylén y nuestro espacio de salud de nuestro CEFAM. Le vamos a hablar hoy día sobre las vacunas. Para eso invitamos a Paola Sepúlveda, enfermera a cargo del programa de vacunas de la Seremi de Salud de Concepción. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Paola. Agradecer la invitación. Paola, te invitamos porque en realidad en nuestro CEFAM estamos con algunos problemas en las coberturas de vacunación y quiero que les explique un poco acá a la población de qué se trata, qué son las vacunas. Bueno, las vacunas son biológicos, son sustancias que nos ayudan a prevenir enfermedades. En la medida que nosotros nos vacunamos, vamos adquiriendo la protección frente a ciertas enfermedades. Por ejemplo, contarte que nosotros tenemos prevención, por ejemplo, para el sarampión, que es una enfermedad que antes existía, que los niños se morían por sarampión, se complicaban muchas veces, pero actualmente, gracias a las vacunas, nosotros ya estamos eliminando el sarampión de América Latina. O, por ejemplo, antes la gente se moría por tétano, se moría por otras enfermedades transmisibles y que ahora, gracias a las vacunas, tenemos mayor sobrevida de la población. Con respecto al sarampión, hay algunos pacientes que de repente viajan y nos vienen a consultarnos todavía por el tema del sarampión, la vacuna. Como para dejarles claro más o menos las fechas que todavía se pueden vacunar y dónde y cuándo vacunarse. Bueno, lo que pasa es que nosotros, como te decía recién, ya no tenemos sarampión en nuestro país, pero sí otros países que no tienen unas buenas coberturas de vacunación, es decir, no vacunan a toda la población, tienen riesgo todavía de que la gente se enferme por sarampión. Por eso se pide que cuando la gente va a viajar, si no está con su carné de vacuna al día, regularice su situación, se vacune para de alguna manera viajar con protección. Porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Entonces, si tú sales y no estás protegido, corres el riesgo de que si vas a Estados Unidos, de hecho en Canadá, en Estados Unidos, han habido ya más de 40 casos de sarampión este año, incluso niños que han fallecido por sarampión. Entonces es importante que la población, si va a viajar, tenga sus vacunas al día y lo mismo también gente adulta que si no se ha puesto su refuerzo, revise su carné y se ponga en contacto con el consultorio para recibir este refuerzo si es que es necesario. ¿Cuáles son las enfermedades específicas que previene el Programa Nacional de Vacunas? Bueno, nosotros en Chile el programa de vacunación está desde el año 60 en adelante y cada vez se han ido incorporando más vacunas. De hecho, las últimas incorporaciones que tenemos son la vacuna contra el neumococo, contra la meningitis o neumonías causadas por una bacteria que se llama neumococo. También tenemos la vacuna contra el virus papiloma humano, que es un virus que ataca principalmente el aparato genital femenino, causando cáncer cervicuterino. También tenemos una vacuna que hace desde el año 2014 se incorporó al programa de vacunación y que es una vacuna gratis. También tenemos la vacuna contra la meningitis, que también es una vacuna nueva. Esta vacuna previene 4 tipos de serotipos, o sea, de causas de tipos de meningitis, que también es gratuita y que se aplica a todos los niños de un año de edad. Tenemos también, como decíamos, vacunación contra el sarampión, paperas o parotiditis también llamada, coqueluche, que es una tos convulsiva que muchas veces ataca a los niños y que nosotros tuvimos también algunos casos importantes de coqueluche, incluso niños que fallecieron. Entonces también tenemos prevención contra esa enfermedad. Bueno, también está incorporado el tema de la influenza, que es la gripe que todos los años tenemos que estar vacunando. No sé qué otra, el tétano, que es una enfermedad que ya está casi erradicada, pero que todavía tenemos que seguir vacunando, porque en otros países aún existe. No sé qué otra me está faltando, hemos visto las principales ya están... Las principales del programa, sí. Claro, y nosotros que tenemos sapo acá también ponemos la antirrábica y sí. Le detectan a las personas que han sido mordidas por perro. Por perro, o contacto con algún animal de riesgo. Claro. Claro, pero especificarle a las personas en su casa que son perros no conocidos, porque nos han llegado pacientes que piden la vacuna y nos exigen la vacuna cuando han sido mordidos por perros de su casa. Entonces hay que dejarlo bien claro eso. Cualquier consulta, de todas maneras, les repito, el número de acá de la radio es el 222-2363, por si quieren aprovechar de consultarle a Paola alguna duda que tengas con respecto a las vacunas. Siguiendo con el tema, ¿cuáles son los logros obtenidos con este programa acá en Chile? Bueno, este programa, como dijimos, es un programa de prevención, por lo tanto lo que hace es prevenir enfermedades y nosotros a nivel de Chile, gracias a este programa, hemos logrado una disminución de la mortalidad infantil muy importante. O sea, antes la cantidad de niños que se morían podían llegar a 100 casos por cada 1000 habitantes, ahora tenemos solamente una mortalidad de un 7, es decir, cada... 1.000 habitantes puede fallecer 7 niños apenas. Por lo tanto, ha ido bajando mucho y gracias al programa de las vacunaciones. O sea, hemos logrado disminuir la sarampión. Se me olvidaba una enfermedad muy importante que es la poliomielitis. Ah, sí. La poliomielitis o es parálisis infantil, que antes de la década de los 60 había muchos niños que se contagiaban con este virus, que es un virus polio, y muchas veces las personas quedaban con secuelas de tipo paralítica, o sea, no podían caminar, incluso mucha cantidad de población moría por poliomielitis, y que gracias a la vacuna polio, que es una vacuna muy buena, ya no tenemos casos de polio en el mundo, o sea, existen solamente 2 países en el mundo que tienen polio. Entonces, esta vacuna, la poliomielitis, es muy importante y fue un logro que se haya incorporado al programa de vacunación desde el año 60 en adelante. Bueno, los logros, como decíamos, es disminuir la mortalidad, disminuir en los niños sobre todo, disminuir también la cantidad de casos de población enferma y también las secuelas de enfermedades, ¿ah? Porque todas estas enfermedades que una persona se contagie, empieza a contagiar a otra y así se hace se puede llegar a una epidemia de una enfermedad. Entonces, el tener las vacunas nos permite a nosotros disminuir la mortalidad, disminuir la cantidad de personas enfermas y también la transmisión de enfermedades hacia otras personas que pueden estar más susceptibles a enfermar. Sí, eso es súper importante que quede claro. Una de las cosas que me imagino que la gente debe preguntarse, ¿por qué debemos vacunarnos? ¿Por qué deben vacunar a sus hijos, a sus abuelos? Bueno, aquí lo importante, decíamos recién, que es la vacuna protege, la vacuna nos ha permitido erradicar enfermedades, mantenerlas a raya, digamos, que no aumenten, por lo tanto, si nosotros mantenemos esta vacunación en forma permanente, ¿por qué no la podemos eliminar? Ustedes pueden decir, bueno, si ya no están esas enfermedades, ¿por qué tenemos que seguir vacunando? Es importante porque, como le decía recién, hay países que todavía no han erradicado estas enfermedades. Por ejemplo, en África, en otros países, aún existen sarampión, existen polio. Nosotros, específicamente en Santiago, tuvimos casos de sarampión el año pasado, que si bien es cierto, no se contagiaron acá en Chile, pero venían enfermos de otros países, y si no tenemos nuestros niños vacunados, corren el riesgo de que estas personas que ingresan al país, ustedes saben que la gente viaja mucho, traigan el virus y empiezan a contagiar a nuestros niños. Por lo tanto, tenemos que mantener esos logros y la única manera de mantenerlo es ir vacunando a la población. Para eso tenemos un calendario que hay que ir completando, porque no solamente las vacunas necesitan una dosis, a veces necesitan refuerzo y hasta 3 o 4 dosis de que los niños reciban antes de ingresar al colegio. Y de repente campañas también, que es importante que también están los refuerzos. Hay algo importante que a las personas y sobre todo a las mamás les complica un poco el tema de las vacunas, y es el tema de las reacciones. ¿Las vacunas pueden presentar reacciones? Sí, bueno, las vacunas, como todo medicamento, si bien es cierto, producen mucho beneficio, protección, pero también no están exentas de que puedan presentar alguna complicación, principalmente de tipo local. Por ejemplo, cuando uno se vacuna, incluso ustedes también, adultos, cuando han recibido alguna vacuna de la influenza o alguna vacunación, se inflama el sitio de punción, ¿cierto? El brazo, en este caso, a veces molesta, duele un poco. En algunos niños también, los niños se pueden poner un poquito más irritables después de recibir algunas vacunas, no todas, pero sí algunas producen un poco más de irritación. Y es como lo normal que pasa con toda las vacunas, o sea, nos producen un beneficio muy grande. Entonces nosotros sabemos que sí pueden provocar algunas molestias, que pueden ser, como te cuento, de tipo local. También puede haber una manifestación que se llama general, que es la fiebre, que algunas vacunas, cuando uno se vacuna al día siguiente o las 48 horas después, podemos presentar un poco de fiebre, pero esa fiebre es una cosa transitoria y que con algún antipirético o algún analgésico específico puede ceder, y es una cosa leve al lado del beneficio que estamos recibiendo. ¿Podría durar más de 48 horas? Porque es una de las dudas que tienen, que nos ha pasado por lo menos acá en el sector, que ha llegado algunas mamitas preocupadas que creen que porque tuvo fiebre más de 2 días o justo incubaron alguna enfermedad, fue efecto de la vacuna, y es una de las cosas por las que después no vuelven a poner otra vacuna. Claro, lo que pasa es que la vacuna, como hace que el organismo trabaje y genere su anticuerpo, la fiebre es un mecanismo de respuesta del organismo, y que no siempre es malo. O sea, la fiebre puede ser un mecanismo donde el organismo genera esta fiebre. Ahora, ¿cuándo la fiebre es mala? Cuando uno tiene una fiebre muy alta y que la persona no se la controla. Pero si un niño presenta un poco de fiebre, uno le puede dar bastante líquido, que consulte a su médico, que le den algún antipirético para bajar la fiebre, pero es una cosa que puede durar 48, máximo 72 horas. Por la vacuna. Por la vacuna. Pero ya si es más allá, ya no sería efecto de la vacuna. Es como para dejarlo claro que es una de las cosas, de las dudas que tienen las mamás cuando llegan a consultar al vacunatorio. Sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que los niños pequeños van a jardín, en el invierno circulan muchos virus, entonces pasa que a veces en el mismo Sesfán, cuando van a vacunarse, puede que se hayan contagiado de alguna enfermedad respiratoria, que sabemos que hay virus, bacterias, y muchas veces el niño se vacuna y 3 días después, 4 días después puede presentar fiebre, pero puede ser producto de otra patología que tenga él, o sea, puede tener que se contagió con algún agente infeccioso y presenta fiebre por eso. O sea, es importante hacer la diferencia, que hay cosas que se esperan de la vacuna, pero hay otras cosas que pueden ser coincidencia. Es decir, el niño comió algo que le hizo mal y por eso tuvo vómito, o por eso se fiebró, pero no tenía que ver con la vacuna. Por eso se analiza esos casos y se tiene que ver que muchas veces la causa no es la relacionada a la vacuna con que el niño presentó vómito o fiebre. Puede ser otra causal. Claro, eso es importante dejarlo claro, que son una de las dudas que tienen las mamás generalmente. Ahora vamos a una pausa musical y luego volvemos con Paola para seguir aclarando las dudas de las vacunas. Oh, no. Y esa flaquita me tiene loco, tiene un movimiento demasiado sensual, demasiado sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Y ella tiene un movimiento demasiado de violento. De mirarla me caliento cuando a la vez cuento. Bien contento que tiene un movimiento bien sexy, sexy, sensual. Me va a matar. Sexy, sexy, sensual. Me la voy a llevar. Sexy, sexy, sensual. La voy a coger. Sexy, sexy, sensual. Y le voy a dar. Sexy, sexy, sensual. Me va a matar. Sexy, sexy, sensual. Me la voy a llevar. Sexy, sexy, sensual. La voy a coger. Sexy, sexy, sensual. Y le voy a dar. Caliente, caliente, yo le quiero dar caliente. Vente, déjeme tocarle el vientre. Sería un placer frecuente a esa fruta, ya quiero meterle el diente en una noche caliente, bebiendo agua lo que no tengo, no soy presidente. Si yo soy el presidente, yo soy el favorito de toda la gente. Si no me crees, pregúntale al radio oyente. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Inevitable que yo le hable. Si cuando yo la veo yo me pongo vulnerable. Ella es irresistible, yo soy incomparable. Véngase conmigo que será inolvidable. Sexy, sexy, sensual. Me va a matar. Sexy, sexy, sensual. Me la voy a llevar. Sexy, sexy, sensual. La voy a coger. Sexy, sexy, sensual. Y le voy a dar. Sexy, sexy, sensual. Me va a matar. Sexy, sexy, sensual. Me la voy a llevar. Sexy, sexy, sensual. La voy a coger. Sexy, sexy, sensual. Me tiene loco, tiene un movimiento demasiado sensual, demasiado sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Sexy, sexy, sensual. Un movimiento sensual, un movimiento sensual. Yadiel el incomparable, Nelly el alma secreta, ingeniero. Conmigo, tú lo sabes. Tsunami Record, Dembow Music. Continuando con nuestro programa de salud, seguimos con algunas consultas, aprovechando que está Paola acá. Queremos saber, con respecto a lo que dijiste hace un rato, algunos países están presentando algunas enfermedades que ya no existían con las vacunas que nosotros estamos administrando acá en Chile, como el coqueluche y el sarampión. ¿Qué pasó con esos países, Paola? Bueno, nosotros en Chile siempre hemos tenido un programa, como te comentaba, ya desde el año 60 está establecido que los niños se vacunan, van a su control, se les entrega la leche y está regular un tema de control y atención de la población. En otros países ellos vieron que al relajarse un poco de que no tenían tantas enfermedades, ellos dijeron, bueno, ¿para qué nos vamos a vacunar si en realidad estas enfermedades están casi eliminándose, están erradicando? Y además algunos papás tenían temor de los eventos, de las reacciones a las vacunas. Entonces eso hizo que Alemania, varios países europeos también, ellos empezaron a no exigen la vacunación dentro de su calendario. Y por eso estamos viendo, y ustedes deben haber escuchado de repente las noticias, que aparecen casos de sarampión en Canadá, en Estados Unidos, brotes de coqueluche en Inglaterra, y habitualmente esas coberturas de vacunación, es decir, de 100 niños se vacunan solo 40. Y eso está haciendo ahora que estos países estén retomando un poco la obligatoriedad de vacunarse, porque como que se relajaron mucho y dijeron, bueno, ¿para qué nos vacunamos? Y ahora están viendo los efectos de no haberse vacunado y se encuentran, como les cuento yo, con estos brotes ahora de enfermedades. Sin más ni menos, el año pasado, por ejemplo, en España falleció un niño por difteria, que es una enfermedad que nosotros tenemos hace años muy erradicada y que lamentablemente el equipo de salud, existiendo una vacuna que es gratis para los niños, los papás no lo vacunaron y lamentablemente el niñito falleció por difteria, un niño de 6 años, que para nosotros que muera un niño por una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que se puede prevenir con una vacuna, es un fracaso, porque sabemos que si existe la oportunidad de prevenir algo y no lo hacemos, estamos perdiendo, nos sentimos fracasados como sistema de salud. Por eso es tan importante que estos países retomen su vacunación y hagan que la población se adhiera, es decir, acceda a vacunarse, y ojalá sea de forma establecida, así como lo tenemos nosotros acá en Chile, en un control, que se vacunan los niños en colegio, cuando van a retirar su leche se les piden que tengan sus vacunas. Entonces es una manera de asegurarnos que todos se vayan vacunando para que no tengamos estas malas noticias, que se nos muera un niñito. Además es un derecho que tienen los niños, es parte del derecho de ellos también el recibir su vacuna. De crecer sano y no enfermarse. Claro, claro. Con respecto a las reacciones que hablábamos hace un ratito, ¿qué deben hacer las mamitas en caso de alguna reacción adversa a la vacuna? Bueno, como decíamos, hay cosas que podemos considerar leves, que es de cuando un niño se vacuna, lógico que cuando uno recibe un pinchazo, y a nosotros como adultos también nos pasa, nos queda un poco de dolor en la zona, ¿cierto? Se nos pone rojo, se nos inflama. Eso es como algo normal. Ahora, si el niño presenta fiebre por más de 24 horas, o está muy lloroncito, que usted nota que no quiere comer, ustedes pueden acudir al CESFAM, al consultorio, en este caso Juan Soto Fernández, y hablar con la enfermera que lo atendió, el vacunatorio, y explicarle. Y a veces también el médico puede recetar algunas gotitas para bajar la fiebre, o algunas recomendaciones, como por ejemplo que el niño tome bastante líquido, si es que no está tomando leche materna, que se ponga un pañito frío en la zona de punción, y esas simples cosas pueden calmar un poco la molestia. Ahora, si ustedes notan que el niño llora mucho, que está muy mañosito, ahí tienen que consultar al CESFAM, porque puede ser que el niño es alérgico a algún componente o está con otra patología asociada. Claro, eso es súper importante. Nos han llegado algunos casos, algunas reacciones que la mamita. Generalmente, por eso les pedimos a las mamás que esperen 20 o 30 minutos dentro del consultorio para evitar este tipo de cosas, alguna reacción más compleja. ¿Cuándo se deben colocar las vacunas? Es una de las dudas que tienen, una de las consultas que generalmente tienen las madres, las personas. Bueno, nosotros tenemos un calendario en Chile que establece, por ejemplo, que cuando los niños nacen reciben su vacuna BCG, que es contra las formas graves de tuberculosis, y después nosotros tenemos un calendario. Entonces lo ideal es ir poniéndolos de acuerdo a la que está establecido. Por ejemplo, la vacuna contra la vacuna que nosotros llamamos pentavalente, que es penta porque son 5 patologías que estamos previniendo. Se aplica a los 2 meses, después se aplica a los 4, después a los 6, y después tenemos un refuerzo al año de edad. Entonces esas vacunas lo ideal es ponerlas dentro de las edades, porque además coincide con que ustedes van a control al CESFAM, van a hacer su control con la enfermera, control sano, retirar su leche. Entonces la idea es que ustedes mantengan un contacto y vayan a hacer su actividad al CESFAM y aprovechen de vacunar a sus niños. Ahora, muchas veces pasa que el niñito está con algún medicamento, está tomando antibiótico, o por ejemplo está en control por otra cosa, y las mamás dicen, no lo puedo llevar a vacunar porque el niño está con otro medicamento. Es importante aclarar que las vacunas no tienen contraindicaciones frente a si el niño está tomando inhalador o alguna cosa, algún medicamento. La única contraindicación para vacunar es que el niño tenga fiebre. Si el niño tiene fiebre, y llámese fiebre, que tenga 38,5 el termómetro, ¿cierto? Que marque más de eso, tenga 39, 40, ahí no puede ser vacunado, debemos esperar. O si el niño tiene alguna enfermedad que está en control en el hospital, por ejemplo, que el médico le dice, mire, no se vacune todavía, esperemos unos días, ahí esperamos. Pero si el niño, por ejemplo, está en control con la nutricionista, o le toca ir al kinesiólogo, o está con inhalador, que muchas veces en el invierno es bastante común que los niños les dan salbutamol o medicamentos, eso no es ninguna contraindicación para que ellos reciban su vacuna. Muy por el contrario, ellos deben protegerse, y la mejor manera de proteger a los niños es vacunándolos. ¿La fiebre qué produce? Para que la gente lo entienda un poco. ¿Qué produce la fiebre? ¿Por qué no se deben vacunar con fiebre? En general, porque decíamos que nosotros, si vemos que una persona está con fiebre, es porque a veces está incubando algún cuadro bacteriano, viral. Muchas veces en el invierno tenemos un montón de virus circulando. Entonces, para evitar, ¿cierto?, que lo vayamos a agregar otro agente, digamos, que vamos a ponerle una vacuna donde el niño también puede que genere más fiebre producto de la reacción o va a estar un poco molesto, nosotros evitamos, ¿cierto?, eso, y esperamos que el niño se recupere de su fiebre, que va a ser 2 o 3 días más, y ahí lo citamos a vacunar. Ya, súper claro. Dentro de lo que hablábamos, las vacunas son obligatorias, ¿cierto? Sí. ¿Por qué son obligatorias? Bueno, como veíamos recién, yo les comentaba lo que pasa en otros países donde la vacuna no fue obligatoria. Lamentablemente se producen estos brotes, es decir, brotes hablamos cuando una persona transmite a otra persona y en el curso donde se produjo un caso se empiezan a contagiar todos los demás. Y esto fue lo que pasó en otros países como Europa, Estados Unidos, donde ellos no vacunaban a los niños, lo dejaban como una cosa opcional de los padres y empezaron a presentar estas enfermedades en forma así de conjunto, conglomerado de enfermedades. Entonces, para nosotros en Chile, para evitar eso, se estableció que las vacunas deberían ser obligatorias para asegurarnos que todos los niños se protejan. Porque como decía, tú decías recién, Karen, es un derecho que los niños se protejan para que estén sanos. Por eso nosotros a veces establecimos de que las vacunas deben ser obligatorias. Y además, la vacuna no solamente protege al niño. O sea, cuando yo vacuno a un niño en una casa, estoy también protegiendo al resto de la familia. Lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño, donde nosotros vacunamos un curso y los mismos niños también van protegiendo al resto de los compañeros. Entonces, por eso también debemos hacerlo obligatorio, porque el hecho de que yo vacuno a un niño también estoy protegiendo a su entorno. Ahora, sin embargo, a veces nos ha pasado que en los pocos casos, un porcentaje pequeño de población, a veces ha rechazado vacuna, y nos ha dicho, no, yo no lo quiero vacunar porque yo vi en Facebook que la vacuna podía producir complicaciones, de que los niños se podían morir. Entonces, lo que nosotros ahí les pedimos es que ellos pregunten a las personas que están capacitadas, porque a veces lo que sale en Facebook no es siempre lo real. No. Entonces, que se acerquen al CESFAM, que hablen con la enfermera, con el médico, y que pidan la información. Que pidan la información, los fundamentos, por qué es importante vacunarse. Y, afortunadamente, mucha de esa población después desiste de su rechazo y acceden a vacunar. Entonces, esa es la idea, de educar a la población. Porque a veces uno escucha rumores que mi vecina, yo vacuné a mi niño y que después, o escuché por Facebook algo, leí esto. Entonces, a veces hay mala información y que eso puede llevar a tomar una mala decisión. Entonces, pues es mejor acercarse a las fuentes de información confiables, que son el equipo de salud, la información científica, los médicos, los equipos que están capacitados en el tema. Sí, lo que comentábamos hace un rato que pasó el año pasado con la vacuna de escolar BPH. Sí. Que muchas niñas, más que por la reacción de la vacuna, se desmayaban por temor a la vacuna, por el temor al pinchazo. Que nosotros también nos pasó aquí en alguno de los colegios. Pues fue un desmayo, pero un desmayo por miedo a la vacuna. Fue una reacción de ese tipo, más que nada de la persona, más que de la vacuna en sí. Además que uno sabe que los niños, ellos cuando se ven un poco tenso y ven que un niñito se desmayó o se puso a llorar, se ponen a llorar todo. Entonces como una reacción masiva, claro. Donde ellos se asustan un poco. Y sobre todo al verse con una aguja, porque no digamos, o sea, todos le tenemos temor a la aguja, entonces en ese sentido hay que ser también comprensible con ellos, de que también es lógico que se asusten, y muchas veces el susto produce que se desmaya. Entonces a veces dicen, la niñita que se vacunó después se desmayó porque la vacuna le hizo mal. Claro. Pero tú ves que eso no tiene que ver con la vacuna, sino que tiene que ver más que nada con una cosa psicológica de ella, que se puso nerviosa, se asustó y por eso se desmayó. Pasa hasta en los adultos. Claro. Con respecto a las vacunas que hablábamos que son obligatorias, bueno, existen las vacunas de programa y también las campañas, que también hemos tenido varias campañas muy seguidas estos últimos años. Hace poquito terminamos todavía estamos vacunando algunos rezagados de la campaña de influenza, pero aquí en el sector principalmente nos costó un poquito más este año por lo mismo que estábamos hablando del tema de la seguridad de las vacunas. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Ya, bueno, contarles que todas las vacunas que Chile compra y que los países adquieren son vacunas seguras en el sentido que han pasado por un montón de revisiones científicas y que pasan años para que una vacuna que se empieza a elaborar salga a su comercialización. En Chile nosotros contamos con el Instituto de Salud Pública, que analiza cada una de las vacunas que ingresan, da la autorización para que se utilicen y después de una serie de estudios se autoriza que se ocupe esa vacuna. Ahora, lo que nos pasa muchas veces con el tema de la influenza, de la gripe, que es la vacuna que nosotros ponemos todos los años contra la gripe, ¿cierto?, en el invierno para prevenir la influenza, nos pasa que la población tiene temor a vacunarse o tiene algunos mitos porque, como dice Chuta, yo me vacuné contra la influenza y igual me enfermé en el invierno. Entonces, en eso es bueno aclarar que la influenza es una cosa, que es una enfermedad viral, que produzca mucho dolor de cabeza, fiebre, postración, en algunos pacientes se puede complicar con neumonía, es distinto a una enfermedad bacteriana, o a los virus respiratorios sincicial, o para influenza. Entonces muchas veces la población, lo que le pasa en el invierno, se contagia con una bacteria, o le da la virus respiratorio sincicial, o le da para influenza, otro tipo de virus, y ellos asocian que fue la vacuna lo que les produjo la enfermedad, o bien que la vacuna no los protegió. Entonces, es importante explicar de que la vacuna contiene tres virus de influenza, que son los que más espera que uno circule en el invierno, pero hay un montón de otros virus que están circulando en el ambiente y que lamentablemente no tenemos vacuna para todos. Entonces, muchas veces la población se vacuna contra la influenza, la gripe, y cree que con eso se protege de todo. Pero eso hay que aclararlo, que solamente es la protección específica contra la influenza, pero no contra las otras enfermedades. Entonces, es importante eso establecerlo como algo... Claro, y lo otro importante es que las personas que son crónicas, que tengan, por ejemplo, un diabético, que lo ideal es que él se vacune, porque si este diabético le produce una descompensación de su azúcar, ¿cierto? Más encima se enferma de influenza, se puede complicar y puede descompensarse, lo que nosotros llamamos se complique, puede llegar al hospital. Entonces, para nosotros es muy importante proteger a estos grupos, embarazadas, para que le transmitan su anticuerpo o protección a los niños que van a nacer, los diabéticos, los hipertensos, los crónicos y sobre todo las personas que son mayores de 65 años, que de alguna manera ellos se pueden complicar más con la influenza. Y también agregar que contra la influenza también se vacuna el personal de salud, porque una influenza cuando le da a una persona puede faltar a su trabajo 4 o 5 días, entonces a nosotros nos interesa que los equipos de salud estén sanos para atender a la población. Por eso que se vacuna también el equipo de salud para que ellos estén protegidos y no se enfermen tanto para el invierno. Sí, eso es importante. Este año, principalmente acá en el sector, nos costó un poco vacunar a los crónicos, lo que se refiere a la sala ira y algunos diabéticos y algunas otras patologías crónicas que estaban dentro del grupo objetivo. Vamos a una pausa musical. Si tienen alguna duda, vuelvo a insistir, llamen al 222-2363. Mi amor.

En los colegios, ¿cuándo se comienza con las vacunas? ¿Qué fecha más o menos? Escolares. Bueno, los niños ahora, ustedes saben, ya están hoy día saliendo, esta semana ya salen de vacaciones, así que tenemos que esperar que vuelvan ellos más o menos la primera semana de agosto. Se va a empezar ya la coordinación para todo el tema de la vacunación escolar, donde ahí los equipos de salud son los que van a vacunar a los colegios y coordinan con los colegios, los padres. Y es súper importante esta vacunación escolar porque es el refuerzo que nosotros tenemos para las vacunas de niños. Y además, como decíamos al comienzo, tenemos esta vacuna que es contra el cáncer cervicouterino, que es la vacuna de virus papiloma humano, que aplicamos a todas las niñas de cuarto y quinto básico. Entonces es importante que los padres estén enterados de esta vacunación y que la pidan, y que en caso de que sus niñas, por ejemplo, el día que correspondía vacunar no estuvieron, se acerquen al CESFAM a recibir su beneficio, porque esta es una vacuna muy buena que ya está en circulación desde el año 2007 a nivel mundial. Los vacunatorios privados que venden esta vacuna ya la tienen hace tiempo. Es una vacuna que es bastante cara y que el Ministerio de Salud hizo un gran esfuerzo en adquirir estas dosis para la población, y que es una vacuna gratuita y que las niñas van a recibir dos dosis, y que de alguna manera con esta vacunación nosotros estamos previniendo la prevención en un 70% de los cánceres que se le pueden presentar de aquí a 10 o 20 años más, que es del cáncer del cuello del útero, que es una de las patologías más prevalentes en las mujeres y que causa mucha mortalidad. Ustedes deben saber que en Chile se producen casi 600 muertes al año por cáncer cervicouterino. Entonces, si nosotros tenemos esta herramienta, que es la vacunación, más encima es gratis, tenemos que pensar en un beneficio que le estamos entregando a nuestras hijas, mujeres que estén en cuarto y quinto básico, que van a recibir este beneficio. Sí, nosotros hemos tenido buena aceptación con la vacuna, no tuvimos problemas, por lo menos en la vacunación del año pasado. ¿Qué otra vacuna tenemos dentro de la vacunación escolar? Sí, en la vacunación escolar, como les comentaba, tenemos el refuerzo de la vacuna sarampión, rubiola y paperas, que nosotros la llamamos tres vírica, porque tiene tres virus y que se pone al año de edad y que después se pone en primero básico un refuerzo. Y con eso ya se estima que el niño queda protegido contra estas tres enfermedades que son... como que decíamos que ya están casi erradicadas, pero que ustedes deben saber que todavía se producen notificaciones por rubiola, por papera, sarampión, yonao, pero tenemos que seguir protegiendo a nuestra población. Y la otra vacuna que se pone también en los niños en octavo básico, también es de refuerzo, es una vacuna que contiene la vacuna contra la difteria, el tétano y el coqueluche o tos convulsiva, que nosotros todavía hemos tenido casos de tos convulsiva o coqueluche, sobre todo en población de niños. Nosotros el año 2012 y 2003 tuvimos como región del Biobío un brote, brote grande de enfermedades de tos convulsivo coqueluche. Entonces, gracias a esa, o sea, a partir de ese brote que tuvimos, se estableció que todos los niños iban a recibir un refuerzo, además, cuando estén en octavo básico, cosa que ellos queden protegidos por más tiempo. Se estima más o menos que esta vacuna dura 10 años su protección, por lo tanto ya van a estar ya en edad por lo menos más adulta, ya van a quedar protegidos contra el coqueluche con este refuerzo de octavo básico. Existen niños que el año pasado, por enfermedad o por inasistencia a sus colegios, no se vacunaron y tampoco se acercaron al consultorio. ¿Se pueden vacunar todavía ellos? Sí, se pueden vacunar. Nosotros tenemos en Chile y en todos los CESFAM un programa que se llama de Registro Nacional de Inmunizaciones, donde cada niño que se vacuna se queda registrado que se puso su vacuna. Por lo tanto, si la mamá de la niñita, no sé, de cuarto año el año pasado, y que el año pasado no se puso su vacuna, puede ir este año al consultorio y van a buscar los datos de la niñita por el computador, por su RUT, y van a saber que ella le queda pendiente su vacuna de cuarto básico, entonces se la puede poner. O también ella puede esperar que vayan del CESFAM, van a ir al colegio, entonces ella puede avisar ahí que tiene pendiente la vacuna de cuarto, y después le van a citar para poner la segunda dosis cuando esté en quinto, o también se puede citar algunos meses antes, dependiendo de cuál sea la coordinación del CESFAM. Pero en general, todas estas dosis que uno, como son dosis gratuitas, que son un derecho a la población, si la persona no se la puso, puede recibirla después en el CESFAM. O incluso si usted está estudiando en Concepción y por ese motivo se trasladó a Arica, puede recibir también esta vacuna en Arica, porque este programa es un programa universal, que es gratuito y a nivel de todo Chile es el mismo. Por lo tanto, si yo me vacuno en Arica y después me voy a ir a vivir a Concepción, yo voy a tener derecho a recibir estas dosis en forma gratuita en el lugar donde yo estoy viviendo. Y se puede acercar al CESFAM que le quede más cerca de su casa. Eso es súper bueno, el haber ordenado el Sistema Nacional de Vacunas, porque antes se nos perdían los registros. O a veces se pierde el carnet. Pues, también si la mamá, pasaba a veces con mamás que venían trasladadas de otras ciudades. Sí, claro, se pierde, sí. O a veces se cambia uno de casa y se le olvida guardar todos los papeles y se pierden los carnets de vacuna. ¿Por qué crees que las personas tienen temor a vacunarse o a vacunar a sus hijos, Paula? Bueno, como decíamos en una primera instancia, lo primero es el temor a que vaya a ser alguna reacción después de la vacuna, que como vimos eran cosas leves, que el niño le vaya a tener un poco de dolor, que se vaya a tener molestias, o bien porque ellos no ven una real complicación, porque como ya no existe el sarampión, no existe la rubiola, no ven casos de polio, ellos dicen, bueno, ¿para qué los vamos a proteger si ya estas enfermedades están casi erradicándose? Pero ahí está la importancia de reforzar de nuevo que nosotros vivimos en un mundo muy globalizado, la gente viaja mucho y nosotros a veces vemos que viene gente de China, viene gente de África, nosotros a veces tenemos la posibilidad de viajar, entonces se produce un intercambio de agentes infecciosos y donde nosotros no nos protegemos, podemos vernos, digamos, con contagio acá en nuestra población. Entonces, eso hace de que las personas a veces digan yo, ¿para qué me vacuno si en realidad no tengo esta enfermedad? Hay que pensar en los riesgos que llegue una enfermedad. Y lo otro, los eventos adversos siempre van a ser menores que el beneficio de haberme vacunado. Entonces, tengo que pensar que el niño esté lloroncito por un día, que le duela el brazo. Puede ser una cosa leve al lado de que le dé sarampión o que le dé poliomielitis. Claro, que puede ser más grave. Claro. Que hay muchos mitos que tienen las personas todavía. Por ejemplo, todavía hablan del tema del mercurio o el timerosal que tenían las vacunas. ¿Cómo está el tema de eso en las vacunas ahora? ¿Existen vacunas todavía con timerosal? Bueno, contarles primero de que todo este tema del timerosal fue una cosa de un estudio que partió en un país británico en el cual ellos pensaron de que las personas que recibían vacunas podían presentar autismo. Uh-huh. Y hubo mucha corriente de papás, antivacunas, que ellos estaban en contra de las vacunas y que efectivamente ellos decían que cada niño que se vacunaba les daba autismo. Lamentablemente el autismo no tiene una causa conocida aún, y claro, es una enfermedad que no se sabe bien la causa. Y se hicieron muchos estudios, se analizaron muchos casos y las investigaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud establecieron que no existía ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Que eso es importante desmitificar eso, porque no existe ninguna relación entre que las vacunas vayan a producir autismo. Y lo otro importante es que en las vacunas, hay algunas vacunas, que son las menos, tienen algunas trazas que se llaman de timerosal, que es un componente químico que es degradable. Que no es lo mismo que el mercurio, que es otro componente que es tóxico. El mercurio es tóxico, pero no está en las vacunas. O sea, hay que diferenciar lo que es el mercurio y el timerosal, que son dos sustancias químicas distintas. El timerosal es una sustancia que se aplica en la vacuna para que la vacuna no se infecte o dure más tiempo preparada en su frasquito. Y que en ningún caso va a producir un daño en el niño, porque son cantidades mínimas que traen. Y que no tiene nada que ver con el mercurio. Son dos componentes distintos desde el punto de vista químico. Ah, qué bueno. Eso es súper importante dejarlo claro, porque todavía hay... De repente la gente escucha, lo mismo es Facebook, porque el Facebook muchas veces nos ayuda a comunicarnos, pero también es importante que la información que circula en Facebook, ustedes no la tomen toda como que fuera todo real, porque a veces cualquiera puede subir una información que no tiene ninguna evidencia científica, y de hecho a nosotros nos pasó el año 2009 cuando hubo una pandemia de influenza a nivel mundial, dijeron que la vacuna de la influenza estaba provocando parálisis Guillain-Barré en muchas poblaciones. Y eso no era para nada cierto, o sea, aquí no tuvimos ningún caso de parálisis ni Guillain-Barré producto de la vacuna, complicación. Entonces es importante las redes sociales considerar la información que realmente venga de una fuente confiable. Eso. Sí, súper importante, hablando de los mitos. ¿Qué otros mitos crees tú más o menos que tenemos acá en la población chilena? Bueno, el mito es el que dicen que yo me puse la vacuna de la gripe y me enfermé también, y que a veces lo que se enferma es de una enfermedad de bacteria que no tiene nada que ver con el virus. Acuérdense que la vacuna de gripe o antiinfluenza es contra un virus, y en el invierno hay una cantidad de virus que circulan o de bacterias que son cantidad grande, entonces es importante no asociar que todas las enfermedades se van a prevenir con la vacuna. O sea, la vacuna es específica y previene un virus, pero hay otros virus que lamentablemente circulan y para los cuales aún no tenemos vacuna. el Ministerio de Salud a nivel mundial se está estudiando una vacuna que ojalá pronto la podamos tener nosotros, que es una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que está en estudio y que se están, pero ojalá, todavía no está aprobada, ojalá que nosotros más adelante, unos años aquí adelante, la podamos tener y que sea gratuita también dentro de nuestro programa. Pero lamentablemente no todas las vacunas tienen su prevención, perdón, no todas las enfermedades se pueden prevenir con la vacuna. Entonces la gente a veces dice que se vacuna pero se enferma igual, pero son cosas distintas. Estamos ok con los mitos. Estamos contarles también que estamos, hace unos días partimos con una nueva campaña que tenemos para los adultos mayores de 65 años contra la neumonía. ¿Qué nos puede contar de eso, Paula? Sí, bueno, nosotros en Chile ya del año 2011 que se está vacunando a todos los adultos que tengan 65 años contra una vacuna que es contra el neumococo, que es una bacteria que produce neumonías, puede producir meningitis, pero habitualmente se aplica también en los niños y también se aplica en el adulto mayor. Entonces es importante que la población que tenga 65 años, que este año tenga 64 por ejemplo y que va a cumplir 65, se acerque al CESFAM para recibir esta vacuna, que es gratis también. Y lo mismo también si hay algún adulto mayor que tenga 70 años ahora, por ejemplo, tenga 80 y que nunca se la ha puesto, también la puede recibir, porque esta vacuna es una vacuna que previene contra la neumonía y sobre todo las formas graves de que pueden causar esta bacteria. Ah, entonces es importante, sobre todo el adulto mayor, que se pongan esta vacuna. Se la pueden poner junto con la influenza o también puede ser separada. Los que ya se han vacunado, ¿tienen que tener algún tiempo de los adultos mayores de 65? Sí, lo que se pide es que si hay un adulto mayor que se la puso, por ejemplo, cuando tenía 65 y ahora tiene 70, y es una persona que tiene una patología crónica, por ejemplo, que es asmático, tiene alguna enfermedad que le baja las defensas, ellos pueden recibir otro refuerzo después de 5 años. Ah, ya. Es muy importante para que se acerquen al CESFAM a recibir este beneficio. Bueno, estaríamos más o menos, estamos más o menos con todo, cierto, con todas las dudas, los mitos. Siempre van a quedar algunas dudas, pero importante cualquier duda acercarse al CESFAM y comunicarse, dirigirse en el fondo a vacunatorio para poder aclarar las dudas o en los controles sanos o consultarlo a su médico en su consulta. Le damos las gracias a Paola entonces por venir a apoyarnos con el tema, que ella maneja muy bien, ya lleva varios años trabajando en la Seremi. Así que gracias, Paola. Gracias a usted por la invitación y ojalá que mejoremos nuestros cumplimientos de vacunación en el CESFAM. Invitarlos a acercarse entonces al vacunatorio para las campañas y seguir vacunando a sus hijos. Nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles con el programa de salud aquí en la Radio Espacio 107.3. Gracias. Chao. Chao. Get the world loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do. You don't get them girls loose. You don't get the world loose. You don't get money, but I do. I think y'all having a good time out there. They can't, they won't, they never will. Stop the party. They can't, they won't, they never will. Stop the party. I think y'all having a good time out there. Don't stop the party. give it to me. I'm gonna give it to you. Now give it to me. I'm gonna give it to you. Now give it to me. Get funky. Get funky. Now stop. I think y'all having a good time.